¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Clásicos del Rock, edición número 11 ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pónganse cómodos y empecemos a disfrutar de la música de los mejores exponentes del rock clásico. Queremos agradecer sus mails, lo que nos han llegado a raíz del programa número 10, que fue el especial de 90s Grunge. Qué bueno que les haya gustado. Esa es la idea de hacer este programa, que este programa básicamente lo haga la música. Y por eso quisimos hacer como programa 10, como celebración de la décima semana, aquel programa de 90s Grunge, ¿no? Porque habían algunas cosillas por ahí que no eran Grunge, pero sí pertenecían a la década del 90. Así que nosotros ahora en nuestro programa 11 retomamos el camino de las bandas clásicas y para seguir haciendo esto que es Clásicos del Rock, como siempre a través de www.radioespacio.tk. Las personas que nos enviaron los mails participando por los premios que otorgan nuestros patrocinadores, les queremos indicar que más adelante en el programa vamos a tener quiénes son los ganadores de esta semana, así que para que estén atentos a eso. También los invitamos a los que no han ganado aún, que se comuniquen con nosotros a nuestro mail de contacto, que es radioespacio@hotmail.com, para que estemos en contacto y hagamos esto más fluido, una radio más interactiva, ¿no? Bueno, vamos a partir de inmediato con la música, como dije, retornando a los grandes exponentes del rock clásico. Y qué mejor que volver a nuestra senda habitual con uno de los más grandes, ¿no? Me refiero al grupo Led Zeppelin y el excelentísimo tema Black Dog, aquí en Clásicos del Rock. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Honey, Buena forma de empezar nuestro programa número 11 con los chicos de Led Zeppelin. Claro, esta banda británica, que como dije antes de presentarlos, es considerada una de las más importantes del género, ¿no? Del hard rock, que fue fundada en el año 1968, como todos ustedes saben, por el señor Jimmy Page, quien pertenecía a la banda Yardbirds, que incluía en su formación a John Paul Jones, que era el bajista de aquella banda. Bueno, Page también hacía trabajos anteriores en The Yardbirds con el vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería, que coincidió con Plant en la banda The Band of Joy. De esa forma se crea una de las bandas más importantes de la historia de la música, como es Led Zeppelin. Bien, bien. Bueno, quiero contarles que se encuentra disponible para todos ustedes en este minuto en la edición número 15 de nuestro programa central Radio Espacio, que estoy acompañado ahí con una persona, con un amigo, cuál es sorpresa, para que lo escuchen y vean con quién estoy esta vez en nuestro programa central, que tiene más interacción con ustedes, ¿no? Tiene varias secciones que son en terreno, que eso nos pone muy contentos hacerlo, poder interactuar con ustedes en terreno, conocernos, que de hecho han salido un par de amistades de eso. Esa es la idea, crear lazos, tejer esta red de informática de manera más personal y que no sea una relación auditor a locutor en este caso, sino que se creen lazos más de datitos, ¿no? Lazos de amistad, claro que sí, esa es la idea de esta radio urbana como es Radio Espacio. Y la idea de nosotros en Clásicos del Rock es escuchar la mejor música, ¿no? La que siempre colocamos acá, que son los mejores exponentes de los que se han vuelto leyenda. Y si alguien sabe de esto, de volverse leyenda, es el señor que nos va a acompañar a continuación. Alguien que ya estuvo sonando aquí en los parlantes de Clásicos del Rock. Me refiero al maestro Bob Dylan. ¡Wow! ¡Qué buen músico!, ¿no? Y vamos a escuchar un gran tema que lleva por nombre una canción de protesta, ¿no?, de aquellos años. Blowing in the Wind, aquí en Clásicos del Rock. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you. Blowing in the Wind, el maestro Bob Dylan. Qué buena música hace Bob Dylan, ¿no? Bueno, el nombre de él es Robert Allen Zimmerman, nacido el 24 de mayo del año 1941 en Duluth, que esto es en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Este es considerado uno de los compositores y músicos de folk más influyentes, ¿no?, y prolíficos del siglo XX incluso. Ha sido varias veces nominado al Nobel de Literatura. Y de hecho, el 13 de junio de este año le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Más que un músico, un artista, una leyenda, el señor Bob Dylan. ¡Qué bien! ¡Qué buena música! Esa es la música que nos gusta poner aquí en Clásicos del Rock, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir con el programa, ¿no? Y de hecho la música es muy buena, la de Bob Dylan, pero era algo apagadita, ¿no? Así como media melancólica. Así que vamos a cambiar drásticamente de ritmo. Y para eso invitamos a los amigos de Motorhead y el tema Ace of Spades. Toda la fuerza de Motorhead, Ace of Spades. Bueno, esta banda es una de las bandas íconos del hard rock inglés, ¿no? El nombre de Motorhead proviene de la jerga para denominar a un consumidor de anfetaminas. Ya, para que lo sepan. Bueno, esta banda fue formada por el ex bajista de Hot Queens, Lemmy Kilmister. Y esta banda es normalmente denominada como un power trio. El mayor éxito que tuvieron ellos con Motorhead fue durante la década de los 80, ¿no? Que tuvieron bastantes singles sonando alrededor del mundo. Buena la música, ¿no? Que pasa por acá por los parlantes de Radio Espacio. a través de nuestra señal www.radioespacio.tk. Queremos saludar a todas las personas que nos linkean desde la página Podcastellano, que es una página que también se puede escuchar los programas de Radio Espacio a través de otro link. Un saludo para toda la gente que los escucha a través de ese formato, y también para toda la gente que nos escucha a través del otro formato que tenemos, que es Podcaster, podcaster.cl, que es donde también funciona el linkeo de esta página. Así llegamos a más oídos, a más lugares. No solamente las personas que nos visitan en nuestra página escuchan todos los segmentos de Radio Espacio. Así que un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por escuchar esta radio urbana desde Santiago de Chile y para todo el mundo a través de nuestra señal en internet. Claro que sí. Sigamos con la música, ¿les parece? ¿Quién viene a continuación? Los grandiosos Aerosmith. Uy, un gran tema, ¿no? Que lleva por nombre Walk This Way. Ahí me quedaron algunas dudas sobre la versión de Walk This Way que estábamos escuchando anteriormente. Bueno, si me pueden aclarar mis dudas, ustedes nos pueden escribir a radioespacio@hotmail.com. Si les llamó la atención algo, ustedes sabrán de qué estoy hablando. Me parece un excelente momento para recordar a las personas que hacen posible que todas las semanas nosotros otorguemos premios para todos ustedes. Claro que sí, me refiero a nuestros gentiles patrocinadores. Y es el momento de saludarlos, comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es os@obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. También queremos saludar a nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, por supuesto ubicada ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, tragos y muchas cosas que tienen ahí para ofrecerles a usted, nuestros amigos de Botillería Santo Remedio. También nos acompañan las salas de ensayo Power Music, ubicadas ahí en Izaguirre 585, esto es esquina San Isidro. Su dirección en internet es www.powermusic.cl, su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. Su número telefónico para reservar su hora es el 634-8917 y recuerde que los arriendos de las salas pueden ser por hora o mensuales. Ahí para todos los gustos de todas las bandas ahí en Power Music. Y por supuesto también nos acompañan nuestros amigos de Bar Rincón Ciudadano, ubicado en calle 18, número 105A, en la comuna de Santiago Centro. La atención es de lunes a viernes, desde el mediodía hasta altas horas de la noche, para que lo recuerde y también tenga presente que todos los días jueves hay música en vivo. Y además queremos recordarle que los días sábados usted puede arrendar el bar para su evento, para su fiesta, su cumpleaños, lo que quiera celebrar, puede arrendar los días sábados el local de Bar Rincón Ciudadano para pasarlo espectacular, como se pasa ahí en Bar Rincón Ciudadano. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con la música. Uy, pero aquí nos vamos a poner algo más románticos, ¿no? Porque vamos a escuchar a una banda de rock inglesa que fue formada en la década de los 60. Ellos son considerados como rock progresivo, ¿no? A pesar que su fama mundial reside en su único éxito musical, básicamente a nivel mundial, ¿no? Que lleva el nombre de A Withered Shade of Pale, o Una Pálida Sombra, ¿no? La cual se considera su melodía de culto a través de los años y su carrera. Así que vamos a ir con la banda Procol Harum y este hermoso tema, A Withered Shade of Pale. playing cards. Wouldn't I let her be one of 16 Vestal virgins? We're leaving for the coast. I love all my eyes were open. They might just as well be closed. And so it was. As the mirror told his tale, that her face at first just ghostly turn the wider shade of fair. Eso es sacarle sonido a un Hammond, ¿no? Proco Harum. Qué buen tema. Bueno, amigos, queremos recordarles, queremos invitarlo a que se comunique con nosotros a nuestro mail de contacto, radioespacio@hotmail.com. De verdad, comuníquense con nosotros por sus pedidos musicales, por sus sugerencias, tanto en el programa central como en este Clásicos del Rock. Con los reclamos para el programa central también, con sus opiniones, con sus sugerencias de temas de conversación. De verdad queremos hacer esta radio más interactiva. Para eso necesitamos que usted se comunique con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com y nos ponemos en contacto y hacemos esto más fluido y más del gusto de todos ustedes. ¿Les parece? Quedan invitados, de verdad, a conectarse a nuestra página www.radioespacio.tk y enviarnos un mail a radioespacio@hotmail.com. Ok, ok, sigamos con la música. Uy, qué grupo, ¿no? Nos acompañan ahora los chicos de The Doors y el tema Ellie A. Woman. biggest of us into your blues. Into your blues, yeah. Into your blues, blues, blues. Into your blues. Oh, Mojo Rising. The Doors nos acompañaba aquí en Clásicos del Rock, edición número 11. Bueno, este fue un grupo de rock ácido, ¿no? Que fue formado en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, en julio del año 1965. Este grupo fue disuelto en el año 1972. Estaba compuesto por Jim Morrison en la voz, el señor Ray Manzarek en los teclados y a la vez en el bajo, que era producido con el mismo teclado, el señor John Densmore en la percusión y Robbie Krieger en guitarra y armónica. Esa era la formación de este gran grupo, The Doors. Y quien nos va a acompañar a continuación aquí en Clásicos del Rock es el grupo The Clash, ¿no? Que es esta banda británica de punk rock que estuvo activa entre el año 1976 y el año 1986. Este grupo fue uno de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk, originada allá a fines de los 70, ¿no? Y a diferencia de la mayoría de las bandas punk que se caracterizaban por una simplicidad musical, ¿no? Los chicos de The Clash incorporaron reggae, rock, rockabilly, ska, incluso jazz, entre variados otros estilos que incorporaban a su repertorio de música, lo cual los hizo muy particulares dentro de aquella época. Así que vamos a escuchar a los chicos de The Clash con un clásico que lleva por nombre To Let Stay or To Let Go, aquí en Clásicos del Rock. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. So let me get us, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Love. Claro que sí, nos acompañaba The Clash aquí en Clásicos del Rock. Nos parece un muy buen momento para que entreguemos los ganadores, los nombres de los ganadores de esta semana que han participado por los premios que otorgan nuestros patrocinadores. Así que atención, porque nuestra amiga Cecilia Chick lleva de regalo una fotografía estudio, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestro amigo Paulo Hernández ha ganado una botella de ron, que es gentileza de la botillería Santo Remedio. El señor Freddy Helves ha ganado una hora de ensayo para su banda, que es gentileza de Power Music. Y también nuestra amiga Janet Ortiz, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. ¿Cómo cobrar estos premios? Súper simple, llegar a los lugares ya mencionados. Si no tienen la dirección, nos pueden enviar un mail. Nosotros les entregamos toda la información de cómo hacer efectivos estos premios. Simple, enviando el mail a radioespacio@hotmail.com. Y con esto pueden ir a hacer efectivos los premios que tenemos para ustedes. Por supuesto, queremos agradecerles a todos los ganadores, felicitarlos desde ya y recordarles a todos los que no han ganado aún cómo se debe participar, que es sumamente simple. Simplemente tienen que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y listo. Ya con esto estarás participando por uno de los cuatro premios, que tenemos, que son gentileza de nuestros patrocinadores. Y por supuesto también queremos agradecer a nuestros cuatro patrocinadores que nos acompañan y por creer en esta radio urbana. También queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está el programa en el aire. Ya, para que lo tengan clarito, esa parte es importante porque una vez que termina el programa de estar al aire, ya no se pueden hacer efectivos los premios. Así que tienen desde este 22 de octubre hasta este 28 de octubre para hacer efectivos los premios que hemos mencionado. Las felicitaciones para todos los ganadores. Si tú todavía no has ganado, envíanos un mail a radioespacio@hotmail.com para que puedas también disfrutar de los premios que tenemos para ustedes. Eso, vamos a seguir con la música, ¿no? De un grupo que lleva por nombre Creedence Clearwater Revival, ¿no? Que es este el nombre de la agrupación de rock clásico que fusionan con country, ¿no? Que fue creado a fines de los 60 y que es un grupo liderado en aquellos entonces por el señor John Fogerty. Y vamos a escuchar de Creedence Clearwater Revival un gran tema que lleva por nombre Susie Q, aquí en Clásicos del Rock. Susie Q. Oh, Susie Q. Creedence Clearwater Revival. Buen tema ese, ¿eh? Suzy Q. Ay, ay, miren. Miren quién nos va a acompañar a continuación aquí en Clásicos del Rock. Nos referimos a la banda ZZ Top, ¿no? Que es la banda que nos provee de nuestra cortina. Bueno, nuestra cortina lleva por nombre Touch, que es de ZZ Top, justamente. Y en esta ocasión, esta banda que alcanzó la cima en su éxito comercial entre los 70 y 80, ¿no? A pesar que aún siguen lanzando discos hasta la fecha, ¿no? Esta banda, ZZ Top, entró al Rock and Roll Hall of Fame el 15 de marzo del año 2004. Es una banda totalmente connotada y galardonada. Como ustedes saben, el Rock and Roll Hall of Fame es el máximo reconocimiento que puede recibir una banda de rock en cuanto a su música, ¿no? A reconocimiento de trayectoria. Bueno, vamos a ir con este gran grupo, ZZ Top, los hombres de barbas largas y lentes oscuros, ¿no? Y un tema, que es bueno este tema, lleva por nombre Le Grunge. Rumors spreading round, United Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Bueno, amigos, De esta manera, estamos llegando al final de nuestra edición número 11 de Clásicos del Rock. Como siempre, esperamos que haya sido de su agrado toda la música que hemos traído. Todos los grandes exponentes, ¿no?, que siempre nos acompañan aquí en Clásicos del Rock y lo seguirán haciendo, esperamos, por mucho tiempo más. Bueno, queremos dejarlos invitados a escuchar la versión número 15 del programa central Radio Espacio, que está bastante entretenida, donde hay opiniones suyas que salen al aire. Está todo el público puede participar de aquel programa simplemente enviándonos un mail y nosotros nos ponemos en contacto y podemos grabar tanto sus escritos, sus ideas, sus reclamos y todo lo que necesiten difundir, ¿no? Para eso existe Radio Espacio, que es esta radio urbana que se hace de manera totalmente independiente desde Santiago de Chile y para todo el mundo que quiera escucharnos. Claro que sí. Así que por mi parte me estoy despidiendo ya, dejando los invitados también para que nos escuchen la próxima semana en el programa número 12 de Clásicos del Rock, donde seguiremos escuchando simplemente la mejor música que nos dejan estos grandes exponentes del rock clásico. Sin más, me despido, les agradezco su presencia, de verdad, es lo que nos llena de fuerza para poder seguir haciendo esta radio urbana, y como siempre nos vamos a despedir con música. El grupo que nos va a acompañar para el cierre de esta edición número 11 es el grupo The Manfred Mann, ¿no? Este es un grupo nacido en el Reino Unido a principios de los 60, cuyos orígenes hay que buscarlos en Sudáfrica, ya que el tecladista que da el nombre a esta banda es nacido en la ciudad de Johannesburgo, ¿no? Ustedes saben que es una ciudad de Sudáfrica, que de hecho va a ser sede del Mundial de Sudáfrica 2010. Un dato futbolístico que no viene al caso, pero en fin, que esperamos que Chile esté ahí. Ok, bueno, este grupo es de los años 60 y nos va a dejar un tema a versión completa, como nos gusta aquí en Clásicos del Rock, que lleva por nombre Father of Day, Father of Night. Y de esta manera yo me despido y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos.